están sonando y la gente alegre va batiendo palmas. Y al son de esta cumbia los pescadores alegres bailan. Y la gente alegre va batiendo palmas. Y al son de esta cumbia los pescadores alegres bailan. Que navegas al mar, esta es tu canción, pa' que la bailes de corazón. Con sentimiento y mucho ritmo. Hermosa cumbia. Vamos, Pichi. Vamos pa' Mar del Plata. ¡Win! Es la fiesta linda y la de Mar del Plata, con todo su brillo hasta la luna y el puerto bailan. Y el mar se divisa con todo su encanto. Y el gran festival de los pescadores sigue brillando. Y el mar se divisa con todo su encanto. Y el gran festival de los pescadores sigue brillando. Que navegas al mar, esta es tu canción, pa' que la bailes de corazón.